destiny. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, I cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Honest man, you've been talking. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y es un verdadero placer para todos ustedes tenernos de vuelta en sus vidas, después de una larga semana. Larga se les fue, porque no estuvimos con ustedes. Y claro, obviamente, después de eso, lo único que tengo que hacer es introducirles a cada uno de los miembros de este gran programa. Estamos en época de celebrancia, así tal cual. Celebrancia porque es más chida que la celebración. Ya saben, celebran, ¡ay! Estamos haciendo 15 programas a la semana, a ver si los alcanzamos, güey. No, aquí sí celebramos bien, con cosas que valen la pena. Y obviamente es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca primeramente aquí a mi diestra al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual nosotros conectamos a la gente adecuada con los contactos necesarios para que sigan con su trabajo. Digo, ahí se los platicamos, ustedes los conocieron, han visto las entrevistas y ahora tienen cada vez más chamba y siguen publicando. No diré quién es, pero gracias a nosotros pues se han hecho grandes conexiones. Lo único que puedo decir es que usen cubre lluvias, ¿cómo se llama? Un impermeable. Uh-huh. Bueno, ya es por eso de las segundas venidas. Pero bueno, ajá. Aquí obviamente a mi siniestra tengo al mismísimo elemento de moda, nuestro millennial, nuestro comercial de PETA integrado, el mismísimo Wookie. Esperemos que para después del aniversario ya le salga a tiempo el saludo. Te tengo que editar como 20 segundos, güey, que a veces me da flojera. Porque no encuentro exactamente dónde está esa madre. Pero yo bueno. Creí que era para, vamos a hacer el programa que dure exactamente hora y media. Chin, le faltaron 20 segundos, déjalo, no lo edites. Exactamente, no, así déjalo, güey. Bueno, y obviamente nuestro carnalito Zico, que por motivos personales no se encuentra con nosotros en este momento, y yo creo que en ningún momento de este programa. Pero obviamente va a estar reuniéndose a nosotros para la celebrancia. Hay un maldito inútil que creo que sí no lo tendremos aquí para la celebrancia. ¿Cómo se llama el idiota este Clarky? Ese güey. No, nuestro carnalito Clarky. Bueno, esperemos que nada salga como yo espero, ajá, y no los tengamos aquí, ok, que digan, ay, no puedo, ahí ese güey ve que hay gordo, ya sabes cómo son de primadora, ay, es que yo sí quiero ser famoso, y ese güey no, entonces yo no salgo, ya esas arrugadas, ya sabes cómo, ¿no? Ahí es están que haciendo su propio programa ellos, ¿eh? Y nos dicen que no pueden venir. Algo así por el estilo, mira, de esos güeyes que hacen un programa cada 2 meses y dicen, ay, sí, pero ahí vamos, no, las cosas se hacen o no se hacen, chingado, por eso la semana pasada un nuevo programa. Por eso no las hacemos. Porque, güey, pudieron aventarse una hora más de Speed Force o la Legión de Superhéroes. Entonces, no, pero de nada. Les pasamos el link del episodio 400 para que se sigan preparando, porque estamos, faltan 2 episodios después de este para llegar al glorioso episodio 500, güey. Bueno, en fin, obviamente ya saben, a quienes sí debemos agradecer infinitamente son a nuestros patrons. Y obviamente en el House of Heroes, ocupando su justo lugar en el centro del multiverso, tenemos a nuestro mecenas, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, siempre importante, ya saben. Y obviamente, en el Hall of Justice, nuestro super productor ejecutivo, super Rodrigo Díaz. En Mount Justice, haciendo guardia, tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto Sincero. Agradecimiento a todos ustedes por su apoyo, ya que gracias a él, pues no nos estamos muriendo de hambre mientras grabamos esto. Exactamente. Ya viste, Chicken Master, sí se puede, güey. O sea, hay banda que sí puede, no es Rocket Science, ajá, no es Quantum Physics, güey, sí se puede. Bueno, si no puedes ni correr, güey, ya sé que no te debo pedir más, pero bueno. Obviamente, aprovechando que andamos en esas cosas, saben que tenemos nuestro reto Corriendo Ando, DSA Corriendo Ando. ¿Y cómo van los lugares hasta el momento, Dan Campos? Inamovibles, inamovibles. Nadie ha cambiado, nadie ha corrido en... Seguimos siendo los mismos, güey. Exactamente. No, mira, es curioso porque somos 19 personas hasta el momento. Ya se había incorporado, ya tenemos cada vez más damitas. Más mujeres empoderadas debido a esto. Pero Jalón de Orejas, recuerden que esta es la última vez. Este es el último día en el cual voy a mencionar a los que no han acumulado ni un kilómetro. Por lo cual se pueden despedir de las siguientes tres personas que están en los últimos lugares. Manu, Manuel Suárez, Lupita, Guadalupe Galicia y Jorge Figueroa. Lupita, de ti sí me sorprende porque no escuchas el programa, entonces vale madre si te recriminamos. Pero ella sí corre más que nosotros tres juntos, ¿eh? Amra, no seas gandalla. Recuérdale que tiene que prender la aplicación, güey. Se me hace que no le recuerda porque sí le da la vuelta al Amra, güey. O sea, pero... No quiere perder. No, sí, yo digo, no, güey, ya gané, güey. Lupita va a llevar como 200 kilómetros más que tú, cabrón. Gandalla. Es culé, güey. Pero bueno, entre la gente que sí está corriendo en el lugar número 16, tenemos Víctor Jasso. Repórtate, por favor, no sabemos quién eres, sabemos que estás aquí. Y pues nos daría gusto saber que no eres un bot, no eres un destribot. Sí, que no eres un bot enviado por otros programas para espiarnos. Exactamente, podría ser. Fíjate, eso sí estaría bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque por lo menos salió a correr una vez. Sí. Entonces estaría tratando de disimular muy bien. Y bueno, después de eso tenemos los lugares del 15 en adelante. Mariana Padilla, compañerita que no has corrido con 7.35 pero kilómetros. Pero ya dijo que la muca, ¿no? Así que ya vayan ustedes y su reto es el diablo. Exactamente. Sí, no, yo ya nomás lo hice por convivir y no terminó conviviendo, ¿no? El Chicken Master ya empezó a acumular más kilómetros. Creo que ya es cada vez menos difícil encontrar el botón verde gigante para que arranque la aplicación. De la pantalla, inútil. Con 7.96 kilómetros ya rebasó Marianita, entonces ya va avanzando. En lugar número 13, el de la buena suerte, nuestro carnalito sigo con 25.77. En el 12, Federico Rosas con 26.51. En el 11, el buen Jerry Gerardo de la Cruz con 29.04. Pasamos al top 10. ¿Y sabes quién está al final de los primeros 10? ¿Yo? No, okay. Mau Nieto con 43 güey, kilómetros. Tus pinches caminatas deportivas de 2 horas por 1 kilómetro, estás de la muca, tú también. Me caes muy bien, güey, eres el representante, eres el llevador de la palabra del programa y el racismo a todos lados. Pero, güey, corre, cabrón, corre, güey. Tú eres de esos güeyes, así como el Buki y Edith, que mi mamá los ve, se ríe de ellos y los rebasa caminando. Y ellos acá echando el pulmón y el hígado. Sí llego. Y mi mamá, ay, ternurits, güey. Bueno, lo tienen en el lugar número 10. En el lugar número 9, mi carnal El Tabe, Juan Antonio Huerta, con 64 kilómetros, allá en San Juan de los Lagos. Ruido, en el lugar 8, ya está empezando a correr cada vez más, con 70 kilómetros. Nuestro carnal Jorge Enrique López, con 71 kilómetros, en el lugar número 7. Y una mención, carnalito, tú estás demostrando que si corres, si escuchas buenos programas, si le entras a la cooperacha, y además eres autosuficiente, sí. Porque en el chat me encantó de que de repente nos pregunta, oigan, ¿y cómo le hago para registrar esto? 7 minutos después, pues ya lo registré de esta manera. Entonces, para que vean, no necesitan que los llevemos de la mano. Como tú, Chicken Master, inútil. Después de eso, con 72 kilómetros tenemos a nuestro carnalito Richard Grayson, el buen Nightboy. Se siente el Nightboy, está presente. Exactamente. En el lugar número 6. Perdón, sí sigo bien mediocre de mis kilómetros. Debo aceptarlo si no es mediocre, güey. Eso que ni qué, no, tienes nuestro apoyo, sí, eres un mediocre. Sí, en mis kilómetros sí estoy de la muca, güey. Exacto. Oye, qué bien está eso, ¿eh? Es me paro de pie y aplaudo. Recuerdo la que les recomendaba de Instagram, se me figuró completamente. Sí. Ok. No la de ejercicios, ahorita les platico. Bueno, en el lugar número 6, adivinen quién, no, en el 6 estás tú, en el 5 adivina quién está. ¿Wookie? Dio la vuelta, precisamente, estás viendo la lista, eso es trampa. No sé por qué es. Dije, bueno, si el Wookie deja de correr 3 días, lo alcanzo. Casi lo alcanzo, güey. Exacto. Uh-huh. Con 7 kilómetros de diferencia, el Wookie te está rebasando, te dio la vuelta por 7 kilómetros, no, con 79. Yo ya lo estoy alcanzando, güey. Yo iba como 10, 2, iba 16 kilómetros. Ni con tacones lo alcanzas, no seas exagerado, ¿eh? No, es como unas flautotas. Okay. En el lugar número 4, pero aquí voy a hacer un pequeño cambio. Es más, carito, debido a un mensaje muy agradable que me dejó la semana pasada. Te odio, maldito. Exactamente. En el lugar 4 estoy yo, uh-huh, con 120 kilómetros. Y carito en el lugar 3, con 118 kilómetros. Entonces, carito, para que veas, te dejamos en el podio del 3. Sin recores, sin resentimientos. No, o sea que no le saque. Eres cobarde, güey. No, y es que honestamente por el esfuerzo que están haciendo en estos tres lugares truqueados pero arreglados, me da mucho gusto por ti, carito, porque sí, constante, presente y echándole todas las ganas. Edith en el lugar número 2 con 134 kilómetros y nuestro carnalito, que fíjense, nos rebasó a todos, es un ejemplo de vida, se van a escribir grandes epopeyas en su honor. Amra ya rebasó la meta de 201.9 y tiene 208 kilómetros acumulados al día de hoy. Carnal. Muy merecido, la neta, Me paro de pie y te aplaudo ambas manos, carnal, neta. So fucking proud of you. Nada más, ahora sí ya empiezale a correr, carnal. Sí, ahora ya deja caminar rápido y córrele, güey. Sí, así como que quítale la bici a Lupita, güey, para que te empiece a corretear. Ajá, así que dame mi bici, cabrón. Y para que le empiece a echar velocidad, carnal. No, pero muchas felicidades, ¿eh? Qué bueno, a toda la banda que sí está corriendo. Tú no, chicas, no. Tú tampoco, tú, mano. Porque, Mau, porque los tres, uno no corre, el otro no sabe cómo, y Mau camina rápido. O sea, de los tres normas, uno, güey. Pena ajena les debería dar. Pero bueno, cosas para presumir y datos estadísticas. En 19 participantes, de los cuales vamos a correr a los últimos tres porque no han corrido. En total ya llevamos 1087 kilómetros acumulados y más de 106,856 kilocalorías quemadas entre todos. Ay, sí, perdón, pero por más ganas que le eche yo no puedo contribuir mucho. O sea, puta, hasta parece que no corro, güey. ¿No puedes acumular kilómetros? No puedo acumular calorías quemadas, cabrón. ¿Y eso qué? ¿Eso es para el segundo reto? ¿Este es de kilómetros? Sí, güey, me estoy curando en salud. Déjame en paz. Pero bueno, rápidamente, ¿qué sucedió en la semana? ¿Qué hay de chido esta semana? Nada, vámonos. Un placer, gracias, pues estamos viendo. Obviamente, me faltaba el reporte, güey, no. Pusimos dos posts, tuvimos que borrar uno. Le gané así. Y aparte estaba más completo mi post. Ay, presumido, pero lo dices porque no está aquí. No, también se lo diría, güey, se lo puse en mensaje. Güey, voy a borrar tu chingadera. No, esa madre sí, que... Sí, literalmente estaba así. Estás de acuerdo, voy a borrar tu chingadera, güey. Esa madre que... en la semana pasada, antepasada, se dio la noticia de que el programa que lanzó el CW, los programas de superhéroes como los conocemos actualmente, o sea, bien armados, bien estructurados, sin tanta chunga como Smallville, termina. Los herederos de Smallville. De hecho, sí, de hecho, gracias a Justin Hartley. Debemos que haya empezado el Flarrowverse. Ajá. Si no hubiera sido más importante que Clark Kent, as usual, no hubiéramos tenido al Batman Verde. ¿Estás de acuerdo? Anunció Stephen Amell por medio de todas sus redes sociales de que no cancelan. Él da por terminada la serie de Arrow. Se separa el proyecto, comentándolo por muchas cosas, por cuestiones personales, básicamente, desde que mi hija vive en Los Ángeles y aquí filmamos en Vancouver. Eso ya no me costea, ya no va para ningún lado. Aparte, creo que el ciclo del superhéroe y del programa como tal llega a su fin, que ya no es que no dé para más, sino que ya es mejor curarse en salud. Lo estamos comentando desde el programa, según nosotros debería haber sido en la temporada 5. Es que es la cuestión, tuvo un cierre muy padre en la temporada 4, en la cual pudiste haber terminado yéndose hacia el horizonte, literalmente, después hubo un regreso y dijiste, bueno, ahora sí ya tenemos hace 5 años, uh-huh. Terminamos los flashbacks, ahora tuvimos un flash forward como con las cosas por venir que no van a ver, uh-huh. Y efectivamente termina un ciclo, muchos, los medios amarillistas, no los estoy diciendo que los de la competencia sean así, pero dijeron, es que la cancelan de golpe porque ya no vendía, a ver, de entrada es el padre de la mayoría de las series de superhéroes. De entrada aprendan a leer, idiotas, así de rápido. Uy, no les pidas demasiado, si no se los ponen, si no leen las notas de CBR, que de por sí ya están mal redactadas, y tendenciosas porque hacen 50 posts y videos analizando segundo por segundo de un tráiler. Uh-huh. Deberíamos hacer eso para generar clics. Recordemos que nuestro video más exitoso fue el de Aquaman, ¿eh? Aquaman, ¿no fue el de Shazam, güey? No. Aquaman fue mejor, güey. Sí. Y somos bien expresivos. Pero bueno, el punto es de que ese proyecto sí se estuvo estirando un poquito de más. Afortunadamente no, hasta el momento no ha dado el... ¿El Smallville-sazo? Déjate del Smallville-sazo, la serie del asesino, el Dexter-sazo, en el, ajá, cual al final dices, no mames. O sea, ya, güey. Exactamente. Pero también la cuestión es, fue lo que gestó el Flarrowverse, uh-huh, concretamente. Surgieron grandes proyectos como Flash, que yo creo que es la siguiente que ya necesita morir. Y sobre todo por otro factor que les recomendamos escuchar, el Behind the Mix que grabamos hace algunos momentos, acerca de hacia dónde creo que se está dirigiendo ya la creación y la creatividad en los productos de la familia televisiva de Warner. Que si me preguntas a mí, si no, todo no se lo voy a decir. Tú no, porque te estás remojando el mollete. Te estás echando... Espera, está con su bolillo. Le está echando la salsa al queso. Pero bueno, la onda de todo esto es que... Verde, así, verde que te quiero ver. No, estamos comentando, yo considero que sí hay series que se están haciendo de manera muy inteligente. Incluyo Legion, aunque sea de Marvel. Algo, hace un reloj descompuesto, da bien, dos veces bien la hora al día, ¿no? Que se están manejando a otro nivel, y aunque, como comentabas tú, parece que el público ya podría estar listo para series como The Invisibles o series más onda Vértigo, no sé, un Something, que es lo que viene, o un Lucifer, que también es lo que viene en Netflix, que cancelaron, que pareciera así como que, güey, Sí, barre chido, ¿por qué me decepciona, banda? Porque son ustedes, no hay de otra, ¿no? Curiosamente, un detalle nada más de trivia, es interesante cómo se manifestaron todas las mamases en contra de Lucifer en su momento. Uh-huh. Pero pues porque sí va a estar publicando en cierto canal, cierta cadena, y ahora en Netflix no las veo manifestándose para que se cancele. Y otras cosas de repente más fuertes, más escandalosas, pues fueron más bien los canales de televisión los que se manifestaron, como lo que fue la serie de Second Coming. Ahí no estuvieron las mamás peleándose por la serie de esta serie, sino los republicanos que leyeron notas de hace 6 meses. Porque, no, yo creo que es básicamente porque no tienen ni puta idea de qué carajos van a leer, ¿no? O de que va a salir un cómic. O, no sé, con eso que no es el... No, sí, es el Cristo español, ¿no? No es el de veras, güey. O sea, es el güero de ojo verde. El de Marcelino Pan y Vino, ¿no? ¡Ah, oh, qué creepy está ese madre! Ojo, porque... No, es así. Güey, no, si no han visto Marcelino Pan y Vino, aprovechen que viene Semana Santa. Vean la de noche, exactamente. Güey, así como que... The, Shining, original, ¿eh? The Shining, güey. Ah, ¿qué es? El Exorcista. No, The Omen, no. Marcelino Pan y Vino, eso es creepy hasta la pared de enfrente, blanco y negro, viejo, mal filmado y creepy como el carajo, cabrón. Bueno, retomando. Trae papilla, no lo olvides. Uy, no, es que qué cosa tan creepy. Marcelino, ay, y aparte de España, o sea, no le van a entender nada, que es lo que más miedo les va a dar, Luis. Pero bueno, comentábamos, retomando. Sí, vienen, yo creo que no tienen ni idea de qué están leyendo, de qué se están quejando. Obviamente, las mamás esas que se quejaron contra de Lucifer creen que los cuentitos son para niños y que los niños son idiotas y que no le van a entender, ¿no? Cuando en realidad no saben de qué se trata el cómic. Uh-huh. Obviamente, ustedes son gente pensante, como nuestros Patreons, que ya vieron la entrevista con el editor, ya vieron la entrevista con el escritor, vieron qué tipo de material maneja, cuál es su línea. Ajá. Ah, y aparte saben inglés, güey. Porque ustedes, bola mediocres, que no tienen ni un puto carajo idea de cómo se habla. Bueno, no saben hablar español, que les pido, ¿verdad? Ajá, tienen que... ya sabes que están esperando a gente que no quiere ser famosa, pero como le echa ganas para que les traduzca, güey. Para ustedes es que nuestros videos con las entrevistas internacionales en YouTube tienen subtítulos. Oye, un detalle, precisamente... Está bien raro ese, güey, porque el otro día les puse y les digo que yo no dije eso, güey. Pero bueno, algo parecido, pero no, güey. Oye, detalles ahorita que estamos retomando, ya se ha alcanzado cierto grado de madurez, tenemos una amplia variedad, recordemos que tenemos adaptaciones de novelas, en el caso de Neil Gaiman, uh-huh, concretamente, se viene Good Omens, que yo le traigo hartas ganas, regresó, se confirmó la tercera temporada que se va a producir con un nuevo showrunner de American Gods. La 2 empezó bien funky, ¿eh? Yo no sé de qué se quejaban, uh-huh. In my not so humble opinion, ahora, bueno, la platicamos en el segundo bloque, pero... Uh-huh. Güey, ¿de qué se quejan, chingo? Pero ahora bien, esto nos refleja una madurez y nuevamente, para escuchar más de esto, está en el Behind the Mix, el caso de Doom Patrol con los créditos de entrada, donde se ve que ya estamos bien vértigos. Perdón, refleja madurez. No me gustó, no es lo que yo leí, ni bien maduros, güey, decía, huevo. Pero bueno. Como lo demuestran. Y sin embargo, ahorita estaba revisando, recordemos que a finales de, entre mediados y finales de este año, sale la serie de Swamp Thing por parte del DC Universe, la plataforma, y un dato trivia que yo no me sabía. Es uno de esos animaciones. Mira, de entrada, no, solo se ha mencionado el cast, no han confirmado si es animación o live action, pero hay un nombre que cuando lo vi dije, se me hace conocido y ya descubrí por qué. Hay un veterano del cine de terror que se llama Derek Mears. Derek Mears, a él tal vez lo puedan ver porque interpretó a alguien, un personaje muy famoso que salía los viernes, particularmente 13, y decía, hoy para mí va a ser una noche especial. Él era Jason Voorhees. ¿Cómo crees, güey? Entonces, estaba súper interesante porque él, creo que él hace something, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Entonces, lo tenemos. ¿Él va a estar en el departamento de producción o es el actor de Swamp Thing? Es uno de los actores confirmados. No te sé decir, creo que va a ser Swamp Thing, pero no estoy seguro. Pero tiene todo Dive el. Action. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas, lo que estamos comentando con respecto a Arrow. Y a no es la cancelación, es al término de la serie. Que aparte termina muy ad hoc. Si ustedes recordarán, y si no, yo se los voy a decir de todos modos. La temporada, esa temporada de Arrow, la 7. Que fue Ellsworth, el crossover de todos los programas. Oliver Queen se queda platicando con el monitor. Al final así que, wey, help us, go fuck yourself if you don't. Ajá. Se ve que hacen así como que un pacto entre los dos. Si no saben qué acabo de tararear, esos dos que tengo aquí sí, y me están odiando. No lo pueden creer, los dejé sentados en agua, así de rápido. Pero lo cual da pie al evento de la temporada siguiente, la temporada 8 de Arrow, que es Crisis on Infinite Earths, que curiosamente tengo la idea de que no va a morir Flash. Tengo la extraña sensación que, por más que me pese, inclusive la mamucada esa de Legends of Tomorrow va a durar hasta la octava temporada, güey. Que todas las van a ir terminando, sí, y van a ir... No, viene Batwoman, ¿no? Ojalá... Sale el vigilante y entra la vigilante. Exactamente. Entonces... mi teoría es que van a empezar a rolar así los programas. Sale Flash y va a regresar el verdadero Flash que merecemos. Max Mercury, ¿no? ¿Qué? No, Jay Garrick, güey. De hecho, se anunció la semana que el piloto de Batwoman está ubicado antes del crossover de Elseworlds. Eso está chido. Eso está chido, lo cual nos da nuevos flashbacks que podamos extrañar. Que hay una cuestión muy interesante. Los flashbacks no estaban programados como parte integral de todos los episodios, sino eran así como que, ah, pues dale. De hecho, si se dan cuenta, es así como que aquí como que le tuvieron que ajustar medio raro, güey. Hasta la segunda temporada es como que, ok, si nos organizamos todos le ponemos. Ajá. Vamos a ver qué onda con los flashbacks que tengan que ver con la historia. Lo cual se volvió hasta la quinta temporada un elemento bastante agradable en la serie, porque estaban bien llevados. Pero se empezaron a volver ya cansados. Usualmente en manejo televisivo en general manejas de 2 a 3 story arcs por episodio, uh-huh, dependiendo si es de 20 minutos a 40 minutos, el episodio de una hora normalmente conocido, y con eso ya tenías la línea en el tiempo actual, uh-huh, y el flashback, con eso ya te la sacabas. En otras series se manejaba antes. O después, digo, no o tienes por qué limitar. Un cafecito y unos besos primero, y después me las saco, sí, como no. Exactamente. ¿Qué soy yo para negarle a la gente, güey? O sea, güey. Y eso te lo manejaban, por ejemplo, en el caso de Flash, con lo que ocurría con el personaje y el arco principal de Flash, y de repente con el Flash Team, ¿no? Uh-huh. Que también, yo digo que va a llegar a su fin, porque recordemos que uno de los actores principales, el que interpreta a Cisco, pues también va de salida. ¿Ya también se va de la serie? Sí. Qué bueno que lo maten, ¿a quién le importa? Y de hecho, ya está el rumor de que también se va hasta Caitlin. ¡No, güey! Que se te maten a Grant Gustin, ese güey, no me importa. A Caitlin, no, güey. Sí, son las mejores piernas del todo el Flarrowverse. Son dos, güey. Y largas como la cuaresma, chingado. Comentario de temporada. Exactamente. No, pero varias de estas series ya están llegando a su etapa de su fin. Supergirl, tristemente, yo creo que su etapa final fue cuando terminó la primera temporada. Encontró tal vez otro nicho, qué bueno que se explote para que tengan su representación las, wey, personas que les interese. ¿Qué tan mal está Supergirl? Que llevo 3 episodios sin verla, no importando qué tanto mamines tenga esa serie. Es la serie con más mamines. Y no hay poder humano, así que, güey, ya los tengo porque sé que eventualmente no voy a tener nada que hacer y necesitaría perder 3 horas de mi vida. Primero veré Star Trek Discovery. Obviamente de Orville no me lo pierdo porque hay mamines. Está Adrian Palicki, entonces hay mamines, güey. Pero, güey, Supergirl ya se volvió. Que te voy a decir una cosa. Ya se volvió, ya tiene más de una temporada, sí. Curiosamente, cuando terminó la primera mitad de esta temporada, al regreso, como que le empezaron a quitar el Social Justice Warrior Girl y ya está un poquito más hacia lo que es un superhéroe, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Atacar cuestiones sociales in your face. Cuando en realidad ya nos dimos cuenta, sí, les hablo a todos ustedes, feminazis, a nadie nos importa. Y con eso se... Dijéranlo, escúchenlo, discútanlo, quejas con Zico, porque yo las voy a ignorar. Y nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto, único podcast políticamente incorrecto. Como debe ser este estúpido planeta, este malito programa, celebrancia de casi 500 programas. Yo los sigo odiando a todos. Y nos vamos. Chat, ni Common People, no me importa si la semana pasada, en el último programa, perdón, lo puse. La semana pasada no hubo programa. Entonces, a esta semana le tocaba el chat. Vamos y venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there.

Melandrujos, lean. No para me digas tan feo. Para que nos puedan sacar de nuestra ignorancia como nuestro productor, ¿verdad? Y para que obviamente les demos el reconocimiento que se merecen por ser Patreons, porque si alguien más me lo hubiera dicho, si me lo he dicho, por ejemplo, el Nutel de Chicken Master, me muero de la risa y así, ¿tú qué vas a saber, güey? O sea, dices, no, no eres Patreon, no me importa tu opinión. Pero bueno. Y después te mando un mensaje, Chicken Master, porque por cierto, ahí necesitamos platicar de un asuntillo. Pero bueno. ¿Estamos solos? No. Nos vamos nosotros y nuestros más de 10,000 escuchas. Más de 10,600 suscriptores en nuestro canal de Spreaker. Ninguno nos escucha, pero ustedes no se fijan. Sí, hay dos, tres. Hay como 100 güeyes que sí. Superen eso, novatos. Ni con sus programas duplicados, ni con sus números inflados nos alcanzan. En nada. Pero bueno. Estamos platicando con respecto a, no es la cancelación, sino el término de Arrow, que estamos comentando que Cisco también lleva de salida en Flash, que probablemente Caitlin Snow también, entonces nos van a dejar con la maldita que queremos que maten y nunca matan, o sea, con Iris West, porque políticamente correctos. Obviamente quiero pensar que tampoco van a cancelar Legends. Lo políticamente correcto estará asociado con ser mal actor o mal actriz. Yo creo que sí, güey, porque es que pues sale chamba, para que no digan que no les damos, no le echamos la mano a la banda, no sé, están muy estúpidos. Pero bueno, la onda de todo esto es que hay dos escenarios. Obviamente sabemos que viene Batwoman, bla, bla, bla, pero ya sería de los pocos programas de superhéroes que quedarían. Estamos viendo una tendencia en The CW, en el canal propio de superhéroes, por ponerlo de esta manera, de televisión abierta. No de televisión de paga, pero el streaming está netamente superhéroes. Como que están empezando otro tipo de tendencia, porque recordemos que primero eran los vampiros, que había como 600 programas de vampiros. Después los cazavampiros, que había como 50 programas de que era Supernatural. Pero es lo que me encanta, es como cuando de repente tienes una peste de ratones y traes águilas. Luego las águilas, ¿con qué las controlas? Con serpientes, luego con coyotes y así sucesivamente, ¿no? Exterminador de leones. ¿Estás de acuerdo? Pero también hay una cuestión que vale muchísimo la pena mencionar. Este es el dato que no van a encontrar en otros lados. Recordemos que alguien compró a Warner, que es AT&T. Entre las grandes cuestiones que tienen es el servicio unificado de todos sus paquetes. Y ya se empezó a ver con las cableras de Estados Unidos. ¿Las qué? Las cableras, okay. Tu telecable y esas madres. ¡Cablera! No, es otra cosa. Okay. Y básicamente es de, ¿sabes qué? Ya te vamos a incluir en uno de los paquetes no tan básicos. Por ejemplo, en el que tenías contratado el CW. Te podemos meter por ahí HBO. Y la cuestión es de cómo, sí, porque HBO es parte de... Es AT&T. Propiedad de Warner, que es propiedad de AT&T. Para que les den el Game of Thrones. El Game of Thrones, para que se lo vean ahí completo. Entonces, y ya empezaron a subir las tarifas con la onda de que, mira, te podemos agregar eso en el paquete básico, pero ya te va a salir $50 más caros. Entonces, están empezando a manejar eso. Y tiene que ver directamente con un detalle que yo platiqué, buscan en la sección solo para Patreons de Open Mic, en Churros y Palomitas, donde discuto acerca de los servicios de streaming. Obviamente. No, pero la cuestión es esta. Muchos están defendiendo los servicios como Netflix o Prime Video, porque ahí es donde ves las mejores series independientes, promociones que se promociona a autores que no tendrían cabida en formatos tradicionales. Claro, como Lucifer, como todo Marvel Netflix. Sí, rescata las series que nadie, que no eran redituables en otros medios. Dexter, ¿qué otra rescató Netflix? Güey, como Breaking Bad no la rescató, sino que fue gracias a eso que agarró mucha popularidad, porque nadie había visto las primeras temporadas cuando estaban en AMC. Pero el punto es que estos servicios recolectan muchas analíticas, toda la información acerca de los espectadores. Esta información no le llega a los productores o creadores de contenidos. Por ejemplo, a menos que tú tengas los reportes de Nielsen en un canal de televisión, no sabes cuál es el público que está viendo tus programas o hacia quién te tienes que dirigir. Sin embargo, si tú tienes tu propio servicio, por eso está Disney, con su cuenta Warner, que ya lo está preparando también, el DC Universe, que va a estar integrado junto con HBO dentro del mega paquete de Warner, porque de esta manera van a saber a quién tienen que dirigir la producción de contenidos. Vas a saber que, por ejemplo, Supergirl, cierto público lo veía que era muy bajo cuando estaba en ABC. Pero en Warner lo ponemos los domingos para que nadie lo vea. Perdón, sí. Lo ponemos los domingos. Lo hubieran puesto los viernes, güey. El horario de la muerte. Uh-huh. Pero, por ejemplo, esto pudo haber salvado en su momento a Constantine. Pero la cuestión es esta, se están migrando para todas estas plataformas y ahorita es parte de la migración, o llamémosle la fase 2 del universo televisivo, en este caso de DC, en el cual empezamos a cerrar lo que pasa en el CW, seguimos con otras series como Bloodlining, que yo creo que sigue quedando y se está manejando, aunque ya no la veo, se ha manejado de manera consistente en su calidad y narrativa. Es que ¿sabes cuál es el problema de Bloodlining? Que tiene que sonreír para que lo veas. Aparte, güey, no, es medio corriente, pero no, que ya se volvió la versión políticamente correcta para los afroamericanos. O sea, para los negros, básicamente. Pero curiosamente está llenando un nicho. A mí me gustó mucho cómo empezó y la segunda temporada arrancaba bien, pero coincido, o sea, sabía que ya tenía agenda política. Ojo, que de una... Y no es ser incongruente, ¿eh? Yo considero que si hay un público, un nicho de mercado, vamos a hablar netamente como negocio, un nicho de mercado que sí ha sido abandonado o no se le ha prestado la suficiente atención, en la mayoría de las series de televisión es el público afroamericano. Los negros no tienen tanta representatividad en televisión. No, te voy a decir por qué no. Tienen el de a huevo. Pone el personaje negro. Así no, como no, no, la, pero la cuestión negro. Es que se practica un racismo inverso. Porque recordemos que en las series de blancos puedes incluir de otras etnias, pero en las series de negros es raro que incluyas a otros. Desde el mismo Príncipe del Rap hasta, por ejemplo, Blackish, que es genial esa serie actualmente y tenemos hasta spin-offs ha tenido. Pero usualmente las series de negros son de negros, para negros, con negros y no incluyes ninguna. ¿Sabes por qué? Porque a nadie que no sea negro le importan, güey. Así, por eso nada más. Te las vas a ver negras por esos comentarios. Pues hay dos, tres. No, bueno, la onda de todo esto es que... Pero curiosamente en Black Lightning el villano es blanco. Que en realidad es negro. Es un negro albino. Sí, es medio alcohólico, güey. Pero o sea, curiosamente... Y el traidor es italiano. Casualidades de la vida... No sé. Y no nos va quejándose porque nos están representando de manera equivocada. O porque matan a las mujeres que son villanas, que la villana de la primera temporada, bueno, la chichincle de White Whale, de Tobias Whale, que bien estaba en ese papel, ¿eh? Aparte que estaba mami, que bien estaba de maldita asesina, ¿eh? Estaba, sí daba miedo, decía, oh, cabrón, ya me chupó la bruja y también me va a matar. Ya me cargó el payaso. Pero bueno, ya nada más para concretar, recordemos que se están cerrando ciclos. Hay otras series que han estado arrancando. Hablábamos en el caso de Marvel, de The Gifted, uh-huh, por ejemplo. Que para esa serie, que es la segunda temporada, ya no está tan... En la primera tenía mucha agenda, porque era la cuestión del racismo y la segregación cultural y política. Pero y bla, bla, bla. No molestaba. Es que el problema no es que te manejen... Vamos a ser honestos y sinceros. Ajá. Desde el Action Comics 1, desde ese cómic, es más, desde el Detective Comics número 1, con Fu Manchu, todos los cómics tienen una agenda política. Todos. Recordemos que de una u otra manera era primero, ay sí, los comunistas, que eran los chinos, por eso está en la portada Fu Manchu como el villano. Ajá. Action Comics, que era lo que hacía, era el puerto. Para combatir. Los pobres primero. Era para combatir la depresión del 39. Así de rápido. Estaban muy deprimidos. Güey, sin embargo, ¿tú no te deprimes? No, pues, todo el mundo andaba deprimido. Hasta el villano del Titanic se suicidó. Güey, sí. Sí, güey, primero muerto que sencillo, güey. Ajá. Entonces, ¿qué es la cuestión? Los 60s, para variar, malditos hippies echan todo a perder. Que es cuando se... Güey, sí es cierto. Que es cuando se vuelve el Batman psicodélico y el Superman a gogó y la Wonder Woman acá con los pantalones acampaguados y todo el rollo. Que ahorita me acuerdo porque, como decía el señor Burns sabiamente, maldito hippie, rasúrate esas patillas y por eso tienes el corte de cabello de Hawkeye en Avengers. ¿Sí? Está bien funky el mohawk de Hawkeye. Está re mal hecho para ser mohawk. Pero, digo, y no está tan chido como el corte de Stan Lee a Thor, ¿verdad? Pero, güey, está más chido. Pero fuera de eso, de esa época, y aún así, porque era una cuestión política social, recordemos que salió el Hulk Traveling Heroes, que tenía mucho que yo no mencionaba, pero pues, ahí debe estar, la misma Legión de Superhéroes. ¿Por qué? Porque tiene que haber una mención obligada a la Legión de Superhéroes, gran cómic, gran portada del Doomsday Clock número 9, gracias, Wookie. Que es una cuestión más social, son críticas más sociales, sin embargo, políticas al final del caso, ¿no? Entonces todo eso de que, ay, es que la inclusión política y hay que ser políticamente correctos, no es nada nuevo. El único problema es que ahora a la banda hasta lo que les cabe les duele y se tienen que estar quejando. Wonder Woman sufrió, si no lo recuerdan, porque son muy jóvenes o muy idiotas y no saben dónde buscar los cómics viejos. En los Patreon no, porque ya varios tienen fuentes extraoficiales de dónde encontrar todo ese material. Si se dan cuenta, en los 70s el cómic de Wonder Woman era un cómic impresionantemente feminista, en donde las feministas de a de veras, no ustedes, bola de ridículas payasas de tres varos que se quejan porque traen las uñas pintadas. De tres varos y de la cuarta ola tirándole a la quinta, a la de por favor ya llévenselas. Exactamente. Cuando le cambian el uniforme a Wonder Woman, las feministas fueron las primeras que brincaron, así que güey, regrésale los shortcitos y todo. ¿Por qué? Porque las mujeres no se tienen que avergonzar de su cuerpo, a menos que sean muy gordas. Eso lo dijeron ellas, no yo, güey. Y las gorditas son lo de chicharrón. Sí, con todo, para llevar original y copia. Y deja Wonder Woman y vete a ser los Traveling Heroes. Exactamente. Y y le tuvieron que regresar la versión original de... No tan original, porque era medio bondage. Más rebajadita, pero más social. Y con poderes, porque literal le quitaron los poderes. Todo. Que su poder era, mira, si te... Sé karate y sé que si te uno los brazaletes, te puedo someter. Así como el chiste, ¿no? De que, ayer salió a mi mujer de una violación. ¿Cómo lo hiciste con mi hijo? Concentración, güey. Fuerza de voluntad y concentración, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que todos estos movimientos, o sea, regresando a lo que son los programas de televisión, vamos a ser honestos, presencia de otras, salvo en los programas afroamericanos, o sea, de negros. ¿Como el de Bill Cosby? Como el de Bill Cosby, exactamente. Different Strokes, eran buena onda, adoptaron... ¿De qué estás hablando, Willis? Gente bien adoptó a dos negros. Los negros no son malos, todo el mundo debería tener uno en casa, güey. No, ¿y el tubo de dos? Exactamente. ¿El tubo de dos, güey? Pues la que salía de hija terminó Dana Plato terminó como stripper, bueno, terminó haciendo películas porno. A cambio de crack y murió de una sobredosis. Y estaba bien guapa esa escuela. Pero a ver, ahí yo veo una especie de doble moral, porque está bien que una familia blanca pudiente adopte a un par de negros, pero está mal que una persona ambivalente de color como Michael Jackson adopte niños de todos colores. El problema es que Michael Jackson no sabía de qué color era, güey. Sí, o sea, su sexualidad era... no importa. El problema es que no sabía si era black or white, güey. No, yo creo que no tenía... La Yubuki, güey. Y aparte no tenía muy buen olfato para detectar problemas, porque se le caía cada rato la nariz. Exactamente. Pero bueno, te digo, el punto de todo esto es que la cuestión política nada más es hoy en día la banda a la que le molesta. ¿Por qué? Porque no se toman la molestia de investigar un poquito para ver que siempre ha habido inclusión de diferentes etnias. Alaban Watchmen y nunca se han dado cuenta que es una crítica. Igual Dark Knight Returns, las... No, güey, porque no... No, güey, porque no está en el cine, no está en televisión. Y Do You Bleed Every 28 Days. Ajá, o sea, cosas así por el estilo. Entonces, ese es el problema. Ahorita, Black Lightning, sí está, insisto, yo no tengo ningún problema con que tengan una onda social, política, no un trasfondo como tal, no. Pero que sí tengan cierta expresión para validar puntos de vista. Al final del día, es un planeta libre en algunos países, otros no. Pero, que ya sea in your face, así de que mira, güey, por si no le habías entendido, güey, aquí somos social justice warriors, güey, con temas que a nadie le importan. Honestamente, a nadie le importan. Y también hay una cuestión y que se tiene que ver... A los que les importa no ven esas series. Exactamente. Ajá, pero también hay una cuestión, de repente se nos olvida, o agarramos esos datos según nos conviene, que cuando no hay representatividad, ya hablábamos en su momento acerca de cómo precisamente en Hollywood las productoras es la parte más fuerte y son las productoras las que efectivamente, ahí tienes la esposa de Nolan, la esposa de Snyder, y varios casos por ahí, que son quienes llevan a cabo muchas de las producciones más sonadas. En el caso de televisión, ahorita estaba buscando precisamente referentes de distintas series estelarizadas por gente afroamericana, por los negros, y se me olvidó un pequeño detalle de que la productora más importante de televisión en Estados Unidos es negra. ¿Shonda? Y es Shonda Rhimes. ¿A qué no era Oprah Winfrey? You have a car, and you have a point, porque wey, también es otra de esas personas que están... La gente preferiría... Es la mujer más poderosa en televisión, es wey, diferente. La gente preferiría que Oprah Winfrey fuera la presidenta de Estados Unidos, al idiota que al cheto que tienen, güey. Híjole, depende de dónde bueno preguntes. No, porque si no ya no habría vacunas en Estados Unidos. Pero tú tendrías un coche, y él también, y tú también. Solucionaríamos el problema de sobrepoblación poco a poco, Wookie, ¿por qué no te quejas? Güey, ¿sabes? Was right. Yo les voy a decir una cosa, lo único que pueden provocar las vacunas son adultos, así de rápido, ¿eh? Que caminen bien. Sí, adultos, güey, punto. Los de esos, los que no caen de esos güeyes, que no van a ningún lado. Eso no va para ningún, tu comentario no va para ningún lado, güey. Pero bueno, digo, ese es el problema. El problema es que mientras no sea in your face, ¿por qué? Porque se vuelve tedioso. Se vuelve patronizing. Es que no ves esos programas por ver temas sociales. A ti te interesa la historia de un héroe, algo que te entretenga. Y si ya te van a el dar mamines. En la agencia, sí, si hay mamines, mejor me pongo a ver el noticiero. No, porque está bien deprimente. Está bien deprimente. No, pero presidente, das un punto. Lo que buscas es entretenimiento. Si el entretenimiento está bien llevado a cabo. A ver, ¿a poco no nos encantaba ver al Príncipe del Rap en su momento? Ahí con todo y doblaje, lo que tú quieras. Pero precisamente te ofrecía una... ¿Te gustaba el doblaje de los negros? Ay, excepto del tío Phil. No, porque pero... era con todas las de la... y sacaba a Lucil. Sí, bueno. No, pero era, por ejemplo, aquí en México, donde no teníamos tal vez el manejo de agenda, a menos que estuvieras fueras negro cambujo de Veracruz, eso no tenías como que la necesidad de verte representado por estos sectores, pero sin embargo no le ponías peros, porque era una serie que buscaba precisamente la distracción, el entretenimiento, y era comedia. Lo mismo pasó en su momento con Bill Cosby, que bueno, ya ahorita son otros detalles muy peculiares. Lo mismo pasa con algunas de las otras series que mencionábamos, de lo que ha producido Shonda Rhimes, que se dio a conocer y tiene una de las series más exitosas, la megatelenovela de Grey's Anatomy, donde los personajes más fuertes eran precisamente dos negros, ahora sí que los jefes del hospital. Ahí es donde te cuento que es ficción. Sí, porque son jefes. No, pero curiosamente es de, no te voy a manejar tanto una agenda política, pero voy a decir que sean personajes, primero, bien construidos y que sean parte de la trama. Si son estelarizantes o no, no importa, eso se lo pueden ganar con el desarrollo de la historia. Oye, vamos a ser honestos, las primeras temporadas de Grey's Anatomy era una extraña mezcla entre ER y Melrose Place, güey. Sí. Así de... Es cuando todo el mundo la veía. Era cuando era chida, güey. Con McDream y Max Timmy y toda la niña Grey, que ahorita es la niña Lambert. Bueno, ya desde ahí era señor. Sí, sí, y era, no, pero era cuando estaba chida, porque esta Kyler Lake estaba, la niña Grey estaba, bueno, sigue estando bien, re bien, pero, y eso me hace ver Supergirl, güey, no lo puedo yo creer, algo está mal con ese programa que, bueno, güey, si Melissa Benoist en minifalda y Kyler Lake en un jumper hiper tight no me hace ver esa serie. No la hay poder. De Lex. También. Sí. Sí, sí, sí. No la veo, pero sí. No hay poder humano. O sea, algo anda muy mal con esta serie. Pero bueno, te digo, la cuestión es que, por ejemplo, Black Lightning ya empieza a hacer un programa de una impresionante agenda política afroamericana y gay. O sea, ojo, no tengo nada en contra de los gays. Nada. Pero el problema es que mientras ustedes piden, ay, es que queremos que nos traten igual, pues güey, expon tus problemas de una manera igual o similar al resto de la banda. ¿Por qué? Porque si estás esperando que todo mundo, que para ti una solución es que todo mundo salga al Gay Pride Parade, ajá, y salgan encuerados, y pues, para ti esa es la solución, tienes pedos muy severos, gomba. O sea, vives en una soledad y honestamente necesitas ayuda profesional. Pero también un detalle nada más al respecto. Hablando de agendas, hablando de los distintos manejos, nuevamente, la gente lo que le interesa son buenas historias. Sí. Es superhéroes. Un sector, exacto. En el caso de Black Lightning, fíjate que a mí me gustó mucho la primera temporada. En la segunda, el problema es cuando el focus lo empiezas a pasar a las hijas, no porque sean malos personajes, sino porque ya no me estás buscando construir un conflicto, sino me estás buscando propiciar una causa. Exactamente, ya estás haciendo una cuestión netamente de agenda social. In your face. Como Supergirl, se te olvida que la serie se llama Supergirl, o en este caso Black Lightning. El problema más grande que tuvo Supergirl fue hacer las intrascendentes aventuras románticas de Alejandra y Margarita. Ajá. ¿Por qué? Porque, como bien lo dices, Supergirl, ¿a qué hora sale? Ajá. En los momentos que sería Supergirl, dices, bueno, ¿para dónde va? ¿Esto de qué jala? Porque Supergirl no sabías para dónde iba. La historia neta que es Supergirl no iba para ningún lado. A diferencia, por ejemplo, de Arrow. Ajá. Spartan sabía su lugar. Es el chofer de Oliver. Ajá. Ah, güey. Era el gato de Oliver. Güey, sí. El gato sí, y el gato. Que no le pagaban muy bien, ¿no? Porque al principio nomás le alcanzaba como para media mascarita. Pues, güey, por eso se tuvo que encontrar a la mujer blanca. Empoderada que lo mantuviera, güey. Y por eso surgió la paranoia que hizo que quienes escribieron en el nuevo ron de Cyborg sintieran que, claro, el negro capado. No, está el negro en el carro, está techado, pero... Sí, no hay bronca por ahí. Pero te digo, ese es el problema. El problema en realidad, a diferencia, por ejemplo, de Flash. Ajá, en donde saben que el latino tiene que estar atrás del escritorio cumpliendo con el papeleo. Ajá, el negro en su oficina aparte donde nadie lo pele. Ajá. Pero, y la Iris, bueno, no, tiene buena pierna. Y son dos. Pero hay unas por otras, porque nuevamente en cuestiones de casting, el carisma, el talento y el tipo de personaje que les das cuenta mucho. Papa West, ¿qué pero le pones? Hasta lo extra. O sea, que él aparezca en todos los episodios. Canta, baila, como lo demostró en el episodio musical. Güey, hace de todo. Pero aparte, la diferencia es que Papa West no tiene una agenda política, como Iris. Adoptó un niño blanco. Mira, el gobierno le pasaba una lana. Hijo de un asesino. Güey, no es cierto, era un doctor prestigiado. Oye, prestigiado. Y ahorita que lo pienso, creo que también hubo una familia muy progresiva, ahorita que hablábamos de series de antaño, que habían adoptado en su momento a un extraterrestre y que comía gatos, sabía algo acerca, vio Captain Marvel. A un momento, ¿todo eso es real? Alf. Melmac era lucero. Exactamente. Y al final se acabó bien creepy, ¿verdad? Porque llega los del Área 51 y así como, ¿a dónde vas, güey? Te vamos a disectar. Sí, güey, no va a regresar Alf. Ni en forma de fichas, ese güey ya lo disectaron. No, porque sí hicieron la película que continuaba y al final queda como representante de Melmac en la ONU. De manera secreta, pero ahí está. Ah, ok. Ah, okay. Nadie ve esas transmisiones, no lo van a ver. Y vende piratería. Ese alienígena me representa. Ese alienígena me representa. Pero digo, la cuestión es todo, es eso. Uno, que yo creo que el problema, bueno, no el problema, una de las situaciones por las que te pueden hacer perder el gusto por los programas superhéroes, que vamos a ser honestos, los ves porque son superhéroes, o por eso nos llaman la atención a nosotros, ¿no? Quítale la máscara a un superhéroe y ya bailo Berta. Ajá. Porque dices, güey, yo... Y eso es algo que a mí me conflictó mucho desde los 80s, bueno, mediados de los 80s con Crisis on Infinite Earth, donde todo mundo ya sabía quién era Ray Palmer, todo mundo ya sabía quién era Carter Hall o Qatar Hall en ese momento, que los únicos que les faltaba nada más era Clark Kent y Bruce Wayne. Y Dick Grayson eran los únicos, así como que, güey, nada más faltan ustedes dos. Bueno, ustedes pero tres, Clark Kent era un caso particular porque se quitaba los lentes y los ponías en la mesa y nadie reconocía la mesa. ¿De quién es este escritorio? ¿En qué momento llegó aquí? No, pero aparte, hay personajes en los cuales funciona o no, y curiosamente, los mejores manejos en sus inicios, ya después como que les valió un poco madre, en el universo Marvel, los únicos personajes que aparte no eran superhéroes, sino exploradores, investigadores, que tenían identidades públicas porque eran celebrities, eran los Fantastic Four. Exactamente. Entonces, ahí hazlo como parte del personaje. Por ejemplo, un Ryan Palmer, si salió, llamémosle del closet científico superheroico, ok, chingón, pero de repente, si estuviste en contra de algunos villanos que podrían buscar repercusiones en tu contra, porque los metiste al bote tan simple como acá, pues creo que el tener una identidad pública no es tan sencillo. No, y de hecho, por ejemplo, le pasa a personajes como Wally West. Wally West en los primeros, bueno, no de hecho en los primeros números, durante gran parte del run de Wally West como The Flash, ¿ah? Es uno de los problemas a los que se enfrenta, que es, güey, tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a mi papá, tengo que cuidar a todo mundo. ¿Por qué? Porque mi identidad es pública. Hasta que llega Mark Wade y dice, Spider-Man, no, quería, qué brand new day. Ah, no, perdón. Mephisto. En Civil War faltan 10 años. Exactamente, digo, que güey. Y hacen que todo mundo, inclusive su esposa, se le olvide que él es de Flash. Cosa que sigue hasta este momento. ¿Sí? Bueno, ese es otro punto. Ese es biológicamente improbable. Hasta olvidó que estaban casados. Hasta olvidó que existían, güey. Pero es el problema. Y Arrow ahorita ya tiene lógica. O sea, toda la temporalidad, o sea, bueno, toda la línea de Arrow, todas las temporadas hasta el momento, tiene sentido, porque empiezas sin máscara como el vigilante, tú crees que te pones grasa de zapatos en los ojos y ya nadie te va a reconocer, por eso los jugadores de americanos, así que ¿quién es este güey? Nadie sabe, ¿no? O sea, güey, ¿qué quieres? ¿Qué número 3 el jugador? Ok, pero después la máscara y pero las investigaciones y que sí eres, no eres, como que metieron muy rápido eso de que ay, tú eres Oliver Queen y no, te vamos a impresionar otra vez y no, ahora quién era, ahora te sustituyó Roy Harper y ahora no, ahora es el negro, o sea, todo eso obviamente te iba a llevar a que perdiera la máscara, pero en el momento que se hace netamente pública su identidad iba a perder la cabellera, iba a perder exactamente, pero tienes toda la razón, o sea, ahí es donde el superhéroe como tal, in my not so humble opinion, pierde chiste. ¿Por qué? Porque el chiste es precisamente el conflicto de la doble identidad, todas las maromas y peripecias, los periplos para conservar su identidad secreta. Que en Black Lightning se ha manejado muy bien, bueno, en la primera temporada, porque... A ver, ¿a quién le importa? Es negro. O sea, ¿a quién le importa que ese es negro? No es realista. ¿Por tu culpa? Todos son iguales, son como los chinos. Les da envidia porque como Samuel L. Jackson, no sabes la edad, o como el mismísimo Dios, se conservan demasiado bien. Güey, pero bueno, digo, esa es la cuestión. Quítale a los superhéroes su identidad secreta, pierden el chiste. ¿Por qué? Porque se vuelve un programa más de detectives, un programa más de policías, tum tum, la ley y el orden, madres y pues. Y seguimos platicando de eso después del corte. Te recuerdo que estás en Estripando, el único podcast sobre superhéroes. Dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa, por si no se habían dado cuenta. Ajá, hay que estárselos recordando.

Which one is going to get to the $100 bill first? What is this supposed to prove? No, I'm serious. This is a serious exercise. It's like an SAT question. Which one is going to get to the $100 bill first? The male-friendly lesbian, the man-hating dyke, Santa Claus, or the Easter Bunny? The man-hating dyke. Good. Why? I don't know. Because the other three are figments of your fucking imagination! Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no te cuento. Sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de los dos primeros bloques. Que sé que disfrutaste inmensamente y por eso sigues aquí. Y aparte, porque seguimos en el camino al episodio 500. Sí, aunque tú no lo creas, vamos para 500. Después de eso vamos a hacer un reboot como cuando fue el 300. No, güey, ya eso sí, ya son bragging rights, ¿no, güey? Aparte aquí no inflamos números. Ve, lo hemos intentado dos veces de manera inversa. Así de chidos somos. Vamos a quitarnos números, güey. Y ni así nos alcanzan, cabrón. Vamos a quitarnos la edad. Sí, de hecho, por eso tenemos las continuidades diferidas. Bueno, para que sepan, antes de que inventaran los Legacy Numbers en Marvel, ahí los manejamos nosotros. Güey, somos la onda. Como siempre, marcando tendencia. A huevo. Pero bueno, rápidamente, hemos estado platicando con respecto a... no es la cancelación de entrada. A ver, apréndanselo bien, escúchenlo. Yo sé que les cuesta trabajo, que no hablan español, ergo no van a entender ni un carajo de inglés, pero en nuestro fanpage, en la nota, que dice Breaking News, o sea, noticia de último momento, ajá, o noticia rota, ¿no? Rompiendo noticia o rompiendo novedad. No es la noticia entiendan. Que le rompe. Exactamente. ¿Ah? Kurt Cobain se ha suicidado. Ah, güey, otra vez, güey. Dice Arrow No More. En ese post está el video que grabó Stephen Amell explicando las razones por las que llega a término. No lo cancelan, llega a término Arrow. Como él lo dice, fui, llegué justamente a platicar con Mr. Berlanti y llegamos a la conclusión, uno, de por razones personales. Básicamente, su hija y su esposa viven en Los Ángeles. Él y Arrow se graba en Vancouver, que es básicamente el efecto Calista Flockhart. Es... no puedo estar yendo y viniendo. Mi hija es una infante de marino. No, es una infante, tiene bigotito. Exactamente. Amorcito, corazón. Es lo más mexicano que me van a oír. No es cierto, porque todas mis canciones están lindas. Pero bueno, la onda de todo esto es que esas son, entre muchas otras razones, por las que decide dar fin a el programa de Arrow, que termina de una manera muy inteligente. Va a terminar en el episodio 10. Recordemos que todos los crossovers son en el episodio 9. Conjuro, les trasplanto mi futuro. ¿Cómo va a estar la cosa? Llega Crisis on Infinite Earth, se termina el crossover, muere Oliver Queen. El episodio 10 es la remembranza de las 7 temporadas. Gracias a Dios, los queremos, bye. We have saved the city, bye bye. See you later, motherfucker. Así de rápido. Pero en alguna otra entrevista dio a entender que es el fin de la serie, más no del personaje. Lo dice en el mismo video. O sea, si ustedes han visto el Flarrowverse, bueno, él dice el Berlantiverse, saben que me voy, pero volveré. O sea, me voy, pero no me voy. Me voy a entrenar, aprovechando que voy a migrar a otro lado, o más bien voy a estar dejando de migrar de arriba para abajo. Entrenaré a una muchacha muy, muy habilidosa con el arco que se llama Cherry Blossom y miré a Riverdale. Básicamente, güey. Bueno, no se revende. Yo sigo con Lily Reinhardt. Me agrada más. I'm a sucker for a blonde, güey. Así de rápido. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pero, entonces, ya sé que en otros programas y en otros lugares están diciendo, ¡ay, canceló! ¿Qué? No dio en el blanco. O sea, güey, por lo menos tengan tres dedos de imaginación para sus titulares, ajá. Y aprendan a leer. Digo, yo sé que, bueno, aprendan a leer. Después aprendan inglés. Y después aprendan a leer en inglés. Ajá. Y eventualmente por ahí aprenderán a escuchar en inglés. Ajá. No lo cancelan, se llega a término. No hay de que, uy, no hay rating. Y lo dice Stephen Amell, güey, no es Supernatural. Pero pues llegamos a la mitad de Supernatural, güey. Entonces, es un buen run. Se va contento, aunque llorando. Sí, se va también a mencionamos ahorita, pues tiene su podcast precisamente cerca de vinos y licores. Sí, entonces, pues, Knocking Point, que le va muy bien en Knocking Point. Y bueno, hoy aprovechando y hablando tal vez de otras noticias para que vean que tenemos variadito y surtidito, pues tenemos varios asuntos interesantes. Hablábamos de ratings, hablábamos, un dato nada más que quiero mencionar rapidísimo sobre manejos editoriales, las editoriales cómo están posicionando en acomodo de ventas. Sí, ponme en contexto, güey, porque estaba yo muy clavado acá en el tema. Y sí, no, es que es literal, es que ya hablamos demasiado sí, de algo, güey, sí. ya, hablemos de cuentitos para disimular. Son 7 años, güey, ¿no? Es el segundo programa con más mamenesosos, bien, está bien, pero bueno. Sí, sobre todo la arquera esa. Sí. Le recordamos una cosa. Insisto, tenemos una entrevista con Tom Payer, Yo neta, banda, yo sé que no dan para más, que no habla ni español, pero bueno, tenemos una entrevista con Tom Payer. Previo a esa entrevista con Tom Payer, tuvimos una entrevista con Mark Russell. Ajá. Curiosamente, Ahoy Comics va a publicar la serie que canceló, bueno, que decidió ajá, no publicar, que se llama Second Coming. Uh-huh. Ahí se los dejamos. Ahoy Comics, Tom Payer, editor, Mark Russell, los dos en Destripando. Amigos del programa. Que la esposa de Jimmy Palmiotti es la que hace las portadas de Second Coming. Nada más se los dejo de tarea. Ahí, a ver si dan pie con bola. A ver si paten el suelo y le atinan. Ajá. Digo, no estamos diciendo que influyamos. No lo podemos afirmar ni lo podemos negar. ¿Cómo van las editoriales hoy en día? Porque son movimientos interesantes. Creo que la cuestión del poder adquisitivo se tiene que ver reflejado en eso, ¿no? En parte tiene que ver con eso. Y bueno, números que no cambian, números que son consistentes, tendencias que se van repitiendo y brincos que de repente, ahora sí que brincos dieron y cinco. Editoriales que se están acomodando en el top 5 de las editoriales brinco. Que más venden. La ¿no primera, sí, güey? ¿Sí? ¿Sí? 5 desde aquí. Una te brinco, 6 al revés. Exactamente. 7 te pongo mi chilobonete, 8 te lo quito y le robo 8. Ok. No, así es el juego, que no hayan tenido infancia, no es mi culpa. En mi tiempo no había internet, así nos divertíamos. No, exactamente. Por eso hay tanta gente, no por eso hay tanta gente hoy en día. No había televisión tampoco. Sí, ¿no? ¿Qué? 8, sí, cómo no. Pero, ok. ¿Cómo van las editoriales? No, pues van bien al parecer. No, un detalle, las ventas en todas han ido a la baja. Ajá. Recordemos que tampoco la migración a medios digitales ha sido tan plena, porque eso todavía no se anuncia en muchos números, aunque sí hay títulos que te dicen, como el de Superman, uh-huh, que ha aumentado ventas en digital en Comixology, pero que sin embargo, pues no es tanto como para justificarlo como negocios. Hablábamos previamente, Universal concretamente le deja más varo tener una montaña rusa de Hulk, uh-huh, que hacer películas de Hulk. Entonces, pues, exactamente. Sí, porque le invierte Marvel, de Disney. Entonces, es nada comida. Más el mantenimiento. Y digo, mientras no le dé el mantenimiento como escalera eléctrica de la línea 7 o de la 12, güey. Así sí, que sí, ahí no sirven los elevadores ni las eléctricas, güey. Ok. Pero por ejemplo, Marvel aumentó números. Recordemos que usualmente se maneja, estaba entre un 33, ahorita está pasando el 40% en market share y en dólar por cómic adquirido. DC bajó un poco, pero la gran sorpresa que viene es en el lugar número 5. Tenemos en ese orden las primeras dos. Nuevamente no hay sorpresas. En tercero, Image, que usualmente se mantiene entre un 10%, 10, 11%. Uh-huh. Después de eso tenemos a Boom, que ha logrado manejarse con distintos títulos. Y el quinto lugar, que es el que quería mencionar, porque también ahí voy a dar una recomendación más adelante, pues es Dynamite, que curiosamente se ha logrado posicionar. Y seguramente vamos a tener mayor representatividad por parte de nuestros amigos de Ahoy Comics, que no figuran en el top 10. No. Recordemos que son... editoriales tienen que publican 6 meses. Exactamente, son menos de 3,000 números, al máximo 5,000 con reimpresiones en el caso de The Wrong Earth. Y precisamente es muy conveniente el hecho de que Ahoy Comics vaya a publicar The Second Coming. Entonces, en su segunda venida, que se acomoda con la segunda ola de títulos de Ahoy Comics de manera muy conveniente, con otros escritores como Mark Waid, pues va muy bien acompañado, Y curiosamente o apropiadamente, con el lanzamiento de la segunda ola de títulos de Ahoy, aparece la primera ola de trade paperbacks de Ahoy. No están todos los títulos, pero... Terminada la primera temporada. Y otro detalle, en los trade paperbacks anunciados, si no me falla la memoria, tenemos High Heaven, uh-huh, que es un excelente... Qué bueno que descansa High Heaven y entra Second Comics, títulos celestiales los dos. Sí. Parece más son vértigo. Divinos. Son divinos, hermosos, preciosos. Sí. Eso, ¿no? Sí, suena tan yo y eso. Saludos, suena tan yo, sí. ¿Sabes si sale esa madre? Bueno, ok. También tenemos el título que más ha generado el boss, por decirlo de alguna manera, con el negro... ¿De USA? No, con Dancing el negro, in the Dark. Exactamente, con el negro albino en los dibujos, el negro nórdico. Yamal Eagle. Exactamente. El buen Yamal, sí, sí. Y nuestro cuate Peter, precisamente, The Wrong Earth. Ajá. Entonces son los que se anuncian los trades. Y curiosamente es de los que terminan con final abierto, pero es de sí, buen cierre de temporada. Ya nos lo platicaba nuestro cuate Tom. Que se puede tardar igual un año sin salir. Mantenga la calidad. Pero, no, a lo que me refiero es... Y dices, bueno, güey, no ha salido de Wrong Earth, pero no me dejaron el cliffhanger onda Battle Chasers. ¿Qué pasará con el mundo? ¡Exacto! ¡Exacto! Me voy a mis videojuegos, perros. Exactamente, ajá. Me voy a hacer mi propio título con juegos de azar y mujerzuelas. Es más, olvida los juegos de azar y las mujerzuelas, no haré nada. Pero, les estaré revendiendo la colección de 8 números por los próximos 15 años y la seguirán comprando. Tal cual. Pero si tú quieres retomar la serie, eventualmente, el final, como bien lo dijiste, es lo suficientemente abierto para que digas, ah, tiene sentido, ah, sí es una continuación. Que no tiene que ser el primer cuadro de la siguiente, del siguiente número, no tiene que ser exactamente el siguiente del previo. El siguiente viñeta. Exactamente. Puede haber un salto temporal como ha pasado en 20.000 títulos y aún así tiene sentido y es agradable porque dices, ah, okay, te da para jugar. Hay que ser honestos y eso lo pueden escuchar en la entrevista que hicimos que tuvimos con Tom Peyer. Es un manejo muy inteligente, ¿no? Sabes tus limitaciones, sabes qué tipo de títulos puedes o no publicar. Ojo, con eso no estoy diciendo que mañana o pasado o en el momento que salga a la venta el primer número de Second Coming, a Hot Comics vaya a desbancar a Image o a Boom o IDW. Porque, por ejemplo, IDW es una de esas editoriales que le ha costado el manejo de licencias, el manejo de muy buenos escritores, de muy buenos dibujantes, some tracers, ajá. Y no ha conseguido afianzarse con runs tan largos. Digo, obviamente nadie puede ser un Avengers, un Fantastic Four, un Superman, un Batman, ¿no? Pero no ha logrado así como que, este título es de no carácter. No tiene una insignia. Exactamente. Porque sí ha tenido series más o menos importantes. Creo que lo más cercano que ha tenido fue el título de Angel, hasta que Dark Horse le quita los derechos. Porque Josh Whedon se los da para la continuación de las series de Buffy y de Angel. No deja mi cómic. No puede jugar. Sí, no juegues con esas cosas. No juegues con la Legión, niño. No estás preparado. Ok, pero esa es otra de las cosas. Luego Dark Horse, por eso también ha bajado. ¿Por qué le quitan el que sí era su insignia, que era Star Wars? Porque Disney, güey, a ver, dile que no para las mugres que está haciendo. Y por eso Marvel sube tanto también en números. Se butatuta solo, o sea, güey. Dice tú, güey, what the fuck, estás de acuerdo, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que ser muy honestos. Yo creo que es un arma de doble filo el tener licencias. Por ejemplo, Mark Russell está escribiendo The Lone Ranger para IDW. Terminó su primer run y precisamente nosotros teníamos la especulación antes de que termináramos los acuerdos, perdón, de que sí. Se refiere a la noticia oficial acerca de que lograron que firmaran ambas. No, perdón, ¿qué? Sí, exactamente, eso es lo que dijo el Buki. Uh-huh. De las especulaciones es que se podía haber ido ahí ya que ha estado publicando un par de títulos, otro que se los voy a estar recomendando más adelante. Y ahorita estoy buscando los números de las otras editoriales, los porcentajes que se están manejando como para darles. No es cierto, estamos jugando Spider-Man, güey. No, eso fue en el otro bloque. Porque IDW es una de las editoriales junto con Dynamite, uh-huh, que precisamente se han caracterizado por el manejo de licencias. En distintos aspectos, una ha sido más televisiva o de explotemos a la infancia con los Transformers, con G.I. Joe, etc. Pero que sin embargo es, utilicemos el IP, la propiedad intelectual, que ya está ahorita en el factor nostalgia, y que se puede explotar de muy buena manera para que no claro se vean sí, tan azules como pitufos. Eso se explotaba hasta la pared de enfrente, güey. Sí, cómo no. Definitivamente. Y también los cómics. Ok, los títulos. Ahí voy, aguántame un tantito. Ahora, mi pregunta. Con Dark Horse pasa algo muy curioso. La única que no le han podido quitar y no se la van a poder quitar es Hellboy. ¿Qué tanto te puede ayudar que ya haya una película? No aumentan ventas de los cómics y a lo mucho es este. ¿Cómo? ¿No pasó con X-Men, güey? Se parecen a los cómics. ¿Cómo? ¿Me quieres decir que X-Men no tuvo nada que ver con eso? No. Pero a lo que voy es la. Que por cierto también hay una noticia muy chida con respecto al cine. Bueno, hay varias. Pero es algo que me llama la atención. Realmente el estar explotando la nostalgia. Porque al final del día, seamos honestos. Fuera de un par de millennials cuasi funcionales, cuando nosotros tenemos uno de esos dos, y el otro es su hermana, güey, entonces así como que háganle como quieran, los demás no sirven para tres madres. La onda de la nostalgia, al final del día puede más un título como Superman, Batman, Justice League o Avengers. ¿Cómo le fue a Kamite, no? Que compró la licencia de las Tortugas Ninja. No, y en serio, güey. No, y en serio. Estamos hablando de cosas serias, no de ridiculeces y caprichos, güey. Por eso, por vivir de la nostalgia casi se va a la quiebra una editorial. Pero es que es diferente aquí en México, donde no hay un arraigo a ese tipo de títulos. No es lo mismo. Las Tortugas Ninja han tenido tantos cómics o tantos ongoings. ¿Por qué? Porque al final del día, la banda de tu edad, que ya no están tan chavitos, tiene esa nostalgia. Juventud Divino Tercero, te vas para no volver. A veces lloro cuando quiero y a veces lloro sin querer. Pero esa nostalgia sí los lleva en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es material propio. Es aquí como si quisieras poner a Chanok. Gracias, Chanok no iba a pegar aquí en México. La familia Burrón no iba a volver a pegar aquí en México. Memín Pinguín no pegó cuando lo relanzaron. No, aparte ya es políticamente incorrecto para las sensibilidades modernas. Memín sí pegó. No me señales, güey. No me hables así. Que es cuando sacan las estampillas hace unos años. Que censuran. Pero fue por el aniversario. Sí. Uh-huh. Por eso. Pero Memín, a diferencia Rarotonga. De todo, ese sí no pegó. ¿Para no, qué? Porque ni por la canción de Café Tacuba. Exactamente. Café Tacuba. Pero bueno, digo, no, el problema es ese. El problema es que los personajes no hay arraigo. Y por ejemplo, hablando de las cuestiones aquí en México, que ya de hecho Luis Gantos aceptó que no hay medio mexicano desde hace mucho tiempo. Pueden ver el video de la crisis de los podcasts infinitos. La segunda emisión. Exactamente. Ajá. Donde lo dice. No, no hay industria. Ok. No, el problema es que no hay hay un gap muy grande entre las generaciones de donde sí había una industria del cómic mexicano, ajá, incluyendo las chambeadoras y todo eso, a hoy en día donde la banda sí voltea e intenta entender o comprender el cómic americano. Pero también hay dos factores, y ahorita ya tengo ahora sí los números concretos para... ¿Ya puedo dejar de decir mensadas? Desde luego, okay. Por favor. Te tardaste dos bloques y medio, pero bueno. No. Es que no tenía, güey, tu internet está muy chafa, güey. Sí, no, parece el del portón, güey. No, demonios. No, pero dos detalles muy importantes. Previamente la atención del público únicamente se concentraba en menos medios. Hablábamos hace rato, por ejemplo, de servicios de streaming, y tú ahorita estás compitiendo contra Fortnite, contra películas, contra series, contra YouTube, contra YouTubers, contra La Fila, que luego les vamos a hablar, La Fila que se está haciendo para la celebración del episodio 500. Ajá. Y anteriormente los medios de entretenimiento que tenías era lo mucho radio, televisión y medios impresos. Y cinematografía. Sí, cinematografía, que también tenemos changarrismo, ¿no? Hay industria en México, pero bueno. Entonces, estás peleando por toda esa atención. Si tú ya tienes una aplicación gratuita, un juego como Fortnite, que es gratuito en tu celular, ¿por qué vas a gastar $3 en comprarte un cómic? Que además es entretenimiento que te va a durar 10 minutos. ¿De cómic? Güey, yo tengo cómics de hace más de 50 años y los sigo leyendo y me siguen entreteniendo igual. Ah, pero la cuestión es, pero el videojuego también lo puedes hacer. Oye, pero tienes que cargarlo con la luz, demonios, no estás considerando todo eso. Es como el Netflix and Chill, y no solo el programa en el cual no es una cita barata, uno paga renta, paga luz, paga el servicio. Pensé que ibas para el Shameless Plug. Porque Chris Latta sale de topless otra vez. Exactamente. Y strapless. Sí, no, topless, dije. El Staples Center, no es básquetbol. Sale topless. Oye, y ya nada más para cerrar el punto acerca de las ventas. Bueno, Marvel Comics tiene el dollar share, o sea, los dólares que le llegan en porcentaje de todo lo que se vende de cómics, 40.2%, DC 28.6%, que cae. Uh-huh. Marvel subió un poquito. Image Comics 9.49%, que es el promedio que aproximadamente se está manejando. Tenemos Dark Horse Comics con el 3.25%. Después tenemos Dynamite, que subió al 2.58%. IDW con 2.55%, muy a la par. Estos dos, nuevamente, hablábamos que se manejan en cuestión de franquicias, de licencias. Boom Studios cae un poco a 2.38%. Viz Media 1.78%. Saint Martis Press, que honestamente yo no sé quiénes son ellos, en 0.6%. Oni Press, de los cuales solo ubico como dos títulos, con 0.56%. Y todos los demás, que no son del top 10, incluyendo Ahoy Comics, con 7.91%. Entonces, es interesante cómo de repente ya tenemos otros que se están empezando a posicionar, pero ahora sí que se están peleando por el décimo lugar, los cuales están peleando por la atención de un nicho que nuevamente está compitiendo con todo el espectro al cual tienen acceso. Nosotros, se explota nuestra nostalgia, pero pues los chavitos, ¿qué les explotas? Tienes que tratar de despegarlos del celular. Exactamente, que esos son a los que le estás vendiendo. Y esto se nota mucho porque las películas que se han estado viendo que son más exitosas están explotando precisamente las franquicias que les o adaptaciones de historias de que es que yo quiero ver ahora una nueva adaptación de Watchmen, güey, ya la viste como 3 veces. Pues no me gustó, entonces quiero una que me represente. Ajá, exactamente, no, vete a Mindra. Quiero una que sea igual al cómic. ¿En serio, güey? Ya está el cómic animado, ¿quieres algo más igual hasta con los mismos dibujitos que estaban? Al estilo de Marvel Action Hour. Es así que, no, güey. Narrado por Leonidas, que se me olvidó su nombre. Gerard Butler. Güey, así de rápido, o sea, Really Bitch, ¿quieres algo más parecido al cómic que la película de Snyder? ¿Really Bitch? Que ojo, porque más. ¿Tiene mejor final? Sí. Sí, no está la pulpa noche. No está Chutul, bueno. Chutul, sí, la pulpa noche, sí, no, yo sé Chutul, pero no es la pulpa noche. Tienes toda la razón. Respuesta a la creación del agua. La pulpa noche, claro. No, ok. El monstruo es como la uca, güey, horrible monstruo sin orejas, mocha de un dedo y pocas cejas. Pero, un ojo chato y con peluca. Y ojo, porque curiosamente Marvel va a empezar a hacer adaptaciones de cómics animados, usando esa misma fórmula, para la plataforma de Disney Plus. O vamos a copiarle a quienes ya ofrecían cómics digitales, ay, pero nosotros los vamos a animar para que les da hueva darle la vuelta a la página en formato sí, digital. Sí, son muy inútiles. Que ojo, aquí hay algo muy importante, no importa qué tan deprimente suenen los números, obviamente, y yo apoyo y respeto la opinión de los creativos, tanto escritores como dibujantes, etcétera, etcétera, ¿no? En donde sí es necesario abrir un poco más el mercado, es necesario modificar los formatos para la venta al público de los cómics, pero tampoco hay que engañarnos, los cómics nunca van a dejar de salir, no importa qué tan poco o qué tan mucho vendan. O sea, así de rápido, hoy en día, y lo hemos mencionado en mil cantidad de veces, hoy en día un cómic mega exitosísimo tiene números de la mitad de lo que antes eran números para cancelarlo. Ajá, así de rápido. No van a dejar de salir. ¿Por qué? Uno, porque si no, no pueden mantener los derechos de los personajes. Así de rápido. Empecemos por ustedes empoderaditas. Uh-huh. Wonder Woman. Si no hay un cómic de Wonder Woman, no, las películas no entran en ese trato. Las caricaturas no entran en ese trato. Si no hay un cómic de Wonder Woman publicándose, los derechos se revierten a los herederos de Eso Moses. Es más mito, ¿eh? En realidad el acuerdo no va de eso. Digo, porque yo también estaba bajo esa creencia y en realidad, pues no, o sea, los derechos siguen estando a perpetuidad y también es mientras sigues usando el personaje, no necesita tener el título. Pero no están incluidos las... El trademark es de Warner DC. O sea, ahí sí ya no aplica como se manejaba. Igual llegaron a otro tipo de acuerdo. Eso lo voy a editar y no va a salir, entonces Dan lo va a volver a editar y lo que yo dije no va a salir. Exacto, pero un detalle porque nada no más. Es lo mismo registrar personajes que marcas. Es correcto. Entonces habrá que ver cómo se maneja el Senado de Estados Unidos con la ley Mickey, ¿no? Porque ya otra vez vence como en 2 años aproximadamente. Sí, ya empiezan otra vez los broncos. Oye, y ahorita precisamente por eso es importante el registro de propiedad intelectual, que es, si eres creador, te importa tener nada más un éxito que pegue bastante y que lo explotes en todas las plataformas. ¿Sabes como quién? ¿Cómo quién? Como el título de alguien que se le dedicaba más bien a hacer jugar videojuegos en vez de terminar su run. ¿Battle Chasers? Battle Chasers va a sacar más varo por el juego que va a salir por esta semana para plataformas digitales, Battle Chasers Night War, porque el jueguito te va a costar $10 y va a haber un chingo de gente que lo va a comprar. Uno, el factor nostalgia que estás atacando, y dos, güey, son personajes que se ven así mágicos, bárbaros, o sea, lo más genérico que pueda haber, pero con un estilo de dibujo cool. Recordemos el creador de este universo que jamás pudo terminar su primer run. Pero lo que no hizo en todo lo que publicó con cómics, por estar jugando videojuegos, curiosamente se le va a cumplir y va a ser más varo al aprovechar la franquicia en videojuegos para celulares. Y contra esa gente estás compitiendo, tú como creador de cómics. Y es que es el problema, insisto, el mercado de cómics no va a desaparecer nunca. ¿Por qué? Por la nostalgia o por mantener derechos o whatever in the morning. Y que de una u otra manera es la mejor manera de explotar y dar a conocer personajes. Es una forma pero de hacer cine barato. Es un semillero. Entonces los cómics no van a desaparecer. Ah, entonces déjense de rasgar las medias de que, ay, es que necesitamos. Que sí se necesitan diferentes maneras, que se tiene que abrir el mercado, que se tiene que deshacer el gueto en el que vivimos los comiqueros, sí. Ajá. Pero eso no implica que, precisamente por todos los medios, por los celulares, por las tablets, por el mismo cine, ¿no? No implica que sea la única manera de conocer a los, la misma televisión o los servicios de streaming. No es la única manera de hacer superhéroes. Que no van a hacer los superhéroes de la manera que ustedes los quieren ver, díganme exactamente qué cómic es, cuántos cómics, casi qué run o qué arco es exactamente el cómic del personaje como ustedes lo quieren ver. ¿No? Vámonos rápido, Green Lantern, ¿cuántos volúmenes de Green Lantern hay? De esos, ¿cuántos tienen a John Stewart? ¿A cuánta gente le interesa a John Stewart? ¿A cuánta gente le interesa a Guy Gardner? ¿A cuánta gente le interesa a Guy Gardner? ¿A cuánta gente nos interesa a Kyle Rayner? ¿O Jade o Weber in the Morning, Titans? Igual, ajá. Mientras haya Donna Troy, todo lo demás no saben, no. ¿Cuántos cuántos números son exactamente como ustedes quieren verlos? Estamos comentando Watchmen. O sea, güey, ¿quieres algo más parecido al cómic? No hay. 300. O sea, güey, ¿quieres algo más parecido al cómic? No hay. Sin City, la primera. La segunda, del minuto 23 a 27, es lo mejor, lo demás ignoraron. Pero también hay un detalle, exactamente, cuando nace, cuando se van a meter a la piscina. Pero es que hay un detalle también, explotando el factor nostalgia, y es el mayor problema que tenemos nosotros como espectadores, como audiencia, y los creadores también, es de, quiero el mismo medio otra vez, quiero lo mismo, pero lo quiero en otra versión. Entonces, ¿quieres que te cuente exactamente la misma historia? Sí. Pero el sombrero es nuevo. Sí. Es que ese es el problema. El problema es... Es más fácil que pegue, y ya lo vimos con Spider-Man. Otro remake, otro reboot del mismo personaje, algo que sea más innovador e innovativo con otro, un personaje verdaderamente juvenil. Gracias, igualmente. Gracias, igual. Como pudo ocurrir con Jaime Reyes en su último relanzamiento en cómics, exactamente, que era básicamente un Spider-Man para estas nuevas generaciones. Estaba muy bien escrito también. Pero no les interesa. Exactamente, porque es distinto. Pero no, sí, pero yo lo quiero igual, pero lo quiero diferente, dame algo nuevo, pero que se parezca a lo que curiosamente yo leí. El único gran acierto, y es un acierto impresionante, lo tuvimos recientemente, y sí hay agenda inclusiva, pero muy bien llevada a cabo, Spider-Man, Into the Spider-Verse. Sí, es que así se hacen las cosas. Es el mejor ejemplo que puede haber. O sea, olvídense de sus basuras como Endgame y todas esas Capitán Marvel, todas esas mamucadas. Shazam es lo de. Hablando de Endgame, curiosamente nos copiaron la fórmula en su último tráiler, ¿verdad? Sí, y por eso le van a dar un Oscar. Sí. Así como nosotros estuvimos nominados a los... con la Yalitza Jenger, ¿no qué? Sí, algo así por el estilo. Nosotros ganamos un Webby, ¿verdad? El premio para mejor sí, trailer de Patreon. Qué Webby verlo, güey. Pero bueno. Sí, exactamente. Estabas hablando en idioma extraterrestre, extranjera. Güey, estaba, ¿qué es? Kashikian. Kashik, ¿no? Salud. Gracias, gracias. Pero bueno. Entonces, déjense de jalar las... las venas, no se rasguen las vestiduras, nada así por el estilo. El cómic siempre va a existir. Lo compren ustedes o no lo compren. Les guste a ustedes como lo escriben o no les guste. El dibujante o no, el cómic va a seguir saliendo. Y que está más allá de lo comprobado, y nos hemos muerto a la risa, nos hemos reído de esa sujeta. Por cualquier motivo, pero en particular, lo hemos visto con el cine. El cine de superhéroes no te lleva a más lectores de cómics. Lo vimos de inicio con Spider-Man, lo vimos con Blade. Blade salió la película y no lanzaron el cómic. Pides, ya estamos hablando de hace 25 años, güey. Como del 98, ¿no? Uh-huh. O sea, casi 25 años, güey. Entonces, porque salió bastantes años antes que Spider-Man y que X-Men. Es el padre de la nueva generación de películas de superhéroes. Y aparte ahí nos demostraron, las dos primeras nos demostraron que se pueden hacer cosas bien chidas, que después ya decidieron ignorar y hacer una basura, pero salía... Jessica Biel, y eso me hizo muy feliz. Y por eso la sigo viendo. Por parte de la película, digo, mira, aquí sale Jessica Biel. Aquí ya no, adelántale. Ah, mira, aquí sale el negro ese. Ah, adelántale. Mira, aquí sale Wally West, el que quería ser Wally West. Ah, mira, Green Lantern. Ah, no es cierto, es Deadpool. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces se dieron cuenta que si se llama de una forma la película, tiene que tratar sobre ese personaje. Exactamente. Pero bueno, les íbamos a hablar de Captain Marvel, pero en realidad no vale mucho la pena. Vayan a ver, está palomera, está divertida, está interesante. No está tan mala como Iron Man 3. No. Eso sí es importante. No, pero te estaba diciendo que es una mezcla muy interesante entre quién y quién. Ah, yo, mira, para la siguiente etapa del universo, porque ya Kevin Feige, ya también anunció que va a ser la cabeza de la nueva ola, uh-huh, del feminismo, perdón, del universo Marvel. Y curiosamente, vamos a agarrar las mejores características de la Trinidad y vamos a meterle que sea Capitán. A Batman, Wonder Woman y a Superman, güey. Exactamente. No, yes. del otro, sí, cada mes, ¿no? Vamos a agarrar características como de la persona poderosa que tenía que darse cuenta de ello, Thor Ragnarok. Mm. Tenemos que ponerle la actitud mala madre, buena onda, que te cae bien aunque sea un hijo de la fregada, Tony Stark. Y tenemos que ponerle los orígenes humildes y la lucha y la capacidad de levantarse, porque podemos hacer esto todo el día y no nos vamos a cansar, como Steve Rogers. Exactamente. Lo vamos a meter en el Ecuador y vamos a ver qué sale con la misma personalidad. ¡Un Saiyajin, güey! No, ¿no es la greña de Saiyajin la que sí, trae? Sí, sí, sí. Es el Super Saiyajin, güey. Exactamente. ¿Qué fase? No sé, pero es para la siguiente fase, la fase 4. Y curiosamente con manejos de personajes bastante peculiares, donde puedes brincar desde el carisma de Tony Stark hasta la misma capacidad interpretativa de esta mesa. Que el 90% es la misma capacidad de esta mesa. Exactamente. Ajá. Es más, no me quiero ver conservador. Yo diría que bien liberal. Podría haber hasta un 98% la capacidad interpretativa de esta mesa. Sin embargo, lo que la salva es Coulson, Fury y el gato. De hecho, un comentario nada más express. El gato volador. ¿No volaba? Sí. Ese Jude Law también en su momento. O sea, para hacer una película que se supone es en pro feminismo, depende mucho de los personajes masculinos para aguantar. Pues lo que pasa es que no se han dado cuenta es que así es la existencia, así es la vida, güey. El error fue... Forzamos un personaje que ni en cómic hemos logrado cuando tenías a Scarlett Johansson para hacerle una película Black Widow. No, güey, porque no le vayan a hacer, me puedo sentir ofendido, porque a Scarlett Johansson nada más le hacen, ¿qué? Plano nalga americano. El plano, o sea, güey, la explotan, ¿sí?, sexualmente. O sea, entonces eso no me representa. O sea, güey, se llama Ardidiur. Así de rápido he dicho. Y no, bueno, me, no los oye, entonces no me puedo decir lo que sea. Ahí lo tiene. Do you agree? Ok. Do you bleed? Do you bleed? Sometimes, some days. Pero digo, ese es el problema exactamente. Entonces, como diría mi carnalito Zico en su ausencia, no mames. Y para terminar el programa, ¿tu recomendación, Dan Campos? Les tengo dos recomendaciones de cómics. La primera y la segunda. La primera es más importante que la segunda, pero no necesariamente, porque les estoy mencionando las dos. Tenemos algo comercial y algo independiente de nuestro cuate Mark Russell, que ya lo estábamos mencionando. El título de Red Sonja apenas va en dos números, con el arte de Mirko Kolak y portadas varias que tenemos precisamente de Amanda Conner, de Paul Mons, Joseph Michael Isner, Kristen Ward, Joe Yusko. Hay portadas de Joe Yusko, wey, precisamente. La cosa más fregona para este tipo de portadas. Y precisamente Red Sonja, este es su volumen número 5. Uh-huh. Les menciono, apenas va el segundo uh-huh. número. Y vale muchísimo la pena. Básicamente, ¿qué ocurre? Que va pasando por un pueblito esta Sonja. Y de repente, pues del otro lado tenemos a alguien que quiere ser el gran emperador y conquistar todos los terrenos. ¿Con él? No. Este, un bigotón, ese es otro, que no, ni tampoco es el arcón de los recuerdos. Y bueno, Sonja va pasando por el pueblito y de repente le preguntan, oye, pues tú eres de aquí, de la región, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cómo ves la región? ¿Tú serías capaz de hacerlo por el pueblo? Exacto. Exacto, y dice, pues ¿sabes qué? Sí, como que me gusta este pueblito. Chingón, eres la reina de aquí. Ah, fuck, cabrón. Por cierto, nos va a invadir el cabrón de aquel lado. Fuck. Entonces, lo interesante es cómo ella, a través de la inteligencia, la audacia, demuestra cómo puede solventar, literalmente, como fue en 300, el Leónidas contra el Imperio Persa, básicamente con menos recursos, y esto es verdadero feminismo. Se nota, nuestro cuate más roso, la neta, es sin establecer agenda, es muy bueno escribiendo estos personajes. Ve el número 2, y el otro que es más comercial y más fácil de acceder. Saben que yo soy gran fan del Cosmic Ghost Rider, porque es el personaje más absurdo que puede existir. Y tenemos el Cosmic Ghost Rider Destroys Marvel History. Está escrito por Paul Scheer y por Nick Giovanetti. ¿Y qué es lo que pasa? Recordemos que el Cosmic Ghost Rider se quedó atrapado en el presente después de haber tratado de crear a Thanos, regresarlo al pasado, ver que no podía solucionar lo gandalla que iba a ser Thanos. Y resulta que estando aquí, pues no se quedó tan en el presente, está en el pasado, y se decide a visitar a su familia cuando seguían vivos, y empieza a crear alteraciones de tiempo. De entrada, él fue uno de los cuatro fantásticos, okay. Gracias a él se crearon grandes poderes, grandes aventuras, y vemos cómo él, por su intervención, le da literalmente en la madre al universo Marvel. Es muy divertido, bastante, vez? Bastante. ¿Que no solito podían, güey? Exactamente. Solitos pueden, güey. No, sí, pero es increíblemente divertido. De hecho, él fue el mismo abogado de Red Richards en su juicio, okay. Porque nadie más quería defenderlo. De hecho, ahí te dicen, ninguno de los otros grandes abogados quería defenderlo. Y tuvo que entrarle al quite porque fue la última opción. Se van a pegar la divertida de su vida. Ok. ¿Tu recomendación, Wookie? Sigue el cómic de Buffy, remake. Uh-huh. Ya salió Cordelia. Sigue estando muy divertido porque lo que acaba de decir Dan es la historia que ya conoces, pero te lo están contando de manera más fresca. ¿El sombrero es lobo? Exactamente. Está bastante entretenido. Ok. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar dos títulos. El primero, que ya se los he recomendado previamente, pero a ver si ahora sí ya me hacen caso. The Green Lantern está muy bien hecho. Mendigo Grant Morrison, neta, aparte de salir en programas de televisión, ¿no? ¿Cómo se llama? No, nos demuestra que no necesitas hacer como la grande construcción del personaje y llevarlo hasta el rompimiento emocional, etcétera, ni físico, ni así por el estilo. Se cuestiona muchas cosas de manera muy sencilla, muy rápida. Sí, obviamente es cósmico, mágico, musical. ¿Por qué? Porque son Green Lantern. El güey cabeza de Volcán sigue siendo la onda. Muy al estilo de All Star Superman, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, es un cómic muy sencillo que obviamente se ve una historia que son 16 números que dijo que iba a ser 12, 16. Primero eran 12 y luego dijo que estaba pensando en otros más. Ajá. Se ve que hay una historia de trasfondo, la cual está muy bien llevada. Sin embargo, cada número lo puedes leer de manera independiente y refresca, realmente refrescante. Aquí sí no te dan lo mismo, pero diferente, o diferente, pero igual. Sí es un nuevo take de lo que es los Green Lantern Corps. Porque, de hecho, los mismos Corps no los tratan de la misma manera. No, o sea, el tratamiento que les da Grant Morrison es muy, muy diferente. Y el segundo, el señor Glove Thoughts, Talking Heads, el mismo Brian Michael Bendis. Hay dos títulos de Brian Michael Bendis. El primero es Young Justice, que está Go Fuck Yourself. O sea, está de, güey, no, qué inteligente eres, maldito Brian Michael Bendis. Sí, nos regresaste al Young Justice. Y es lo mismo, pero es bien diferente. Lo mismo, pero diferente. Lo mismo, pero diferente. De entrada hay un personaje al que dices, ¿qué? Güey, ¿a qué hora te pasó eso, cabrón? Está muy chido. Y el segundo sigue siendo Superman. De entrada ya sale la Legión de Superhéroes. En un sueño febril de Superman. Pero ¿tuyo? Ya sale. Sí, no de Superman, güey, ni siquiera mío. Y le dan en su mouse era Zod. Bueno, ya no tiene mucho que ver con el resto de la historia. Pero nos sigue contando las travesías del joven John L. Sí, es clon él, John L. y Kal-El, ¿no? De John, ¿qué onda con el abuelo? ¿Qué onda? Está bien chido porque es el Crime Syndicate. Y el Mendy Ultraman está bien pirateco, güey. Está el güey, sí, tiene pedos, bien severos. Pero es un cómic bien inteligente, bien no pretencioso, pero bien inteligente, bien entretenido, muy bien hecho. Y aparte el dibujo es de Ivan Reis, que sigue siendo supremo el dibujo de Ivan Reis. A diferencia del Action, que sí se está medio... Está sentándose, estancando. ¿No? Sí, está estancando. Pero Superman va muy Superman bien. Está impresionante. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Obviamente queremos agradecer, ya saben, en el Centro del Multiverso a nuestro mecenas en el House of Heroes, el mismo John Spirit. En el Watchtower tenemos, como siempre, y agradecemos infinitamente a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En el Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la ida de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Sincero agradecimiento a todos por su apoyo. Sigan apoyándonos y nosotros les seguiremos trayendo contenido, porque hasta que sigan apoyando, seguimos grabando. Sí, exactamente. Obviamente también le recordamos, échenle ganas al reto de Stripando Corriendo Ando. Eso te incluye a ti, Mao. Aprende a correr, no camines rápido. Chicken Master, ya vimos que ni cómo ayudarte, güey. No puedo, así que no das pie con bola, un pie de... Tú no puedes caminar ni masticar chicle porque te mueres o te retropiezas, cabrón. Y al resto de la banda, felicidades a Ambra, que ya terminó, bueno, no terminó, pero ya alcanzó la meta. La meta. Ajá. Y a Carito, que ya no le falta mucho, pero sigue bien constante, neta, so fucking proud of you people. Y ahora sí, como no hay sabias palabras, simplemente diré, ¡vámonos! They gonna drive out the black element to make the galaxy quote-unquote safe for white folks. And Jedi's the most insulting installment. Because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside, we all wants to be white. Well, isn't that true? We'll be right back. you're still here? It's over. Go home. Go.